Santiago todo el camino lloré. Lloré sin saber por qué, pero sí les aseguro que mi corazón es duro, pero aquel día floje. Dejé que el suelo querido y el rancho donde nací, donde tan feliz viví, alegremente cantando. En cambio vivo llorando igualito que el Crespi. Los años ni la distancia jamás pudieron lograr de mi memoria apartar y hacer que te eche al olvido. Ay, mi Santiago querido, yo añoro tu quebracha. ¡Bueno! Mañana cuando me muera, si alguien se acuerda de mí, lléveme donde nací, si quieren darme la gloria, y toquen a mi memoria la doble que canto aquí. Alguno de mis paisanos, rancho, padre, madre, hermano, con tanta facilidad. Santiago no ha de ser el que obre de esa manera, despreciar la chacarera por otra danza importada. Eso es ver la mancillada a nuestra raza campera. Almohadas mojadas las encontré, más ignoro si soñé, pues que despierto lloraba, o en lontananza miraba el rancho aquel que dejé. ¡Bueno! Tal vez en el campo santo no hay un lugar para mí, paisano le voy a pedir que cuando llegue el momento, tíreme en el campo abierto, pero sí donde nací.